¿Hay algún tipo de anime que vos mirabas de chiquita o a esta edad? Yo suelo mirar anime de pelea o de romance. ¿Te acordás los nombres? ¿Cuáles eran? Kimi ni Todoke, Shingeki, Haikyuu, ese no es de romance, pero también me gusta deportes, Free y otros, pero no sé. ¿Alguna vez leíste mangas? Suelo leer más mangas que ver anime. ¿Te acordás los nombres de los mangas? ¿Cuáles leías? Pum Pum, La chica de la orilla del mar, Solanin y más. Román, decime, ¿alguna vez viste un anime o algún tipo de anime que viste? Sí. Lo que más me acuerdo ahora es Dragon Ball y Jujutsu Kaisen. ¿Algún manga? Manga, JoJo's, Bizarre Adventure, Nanatsu no Taizai y Berserk. ¿Algún otro además de esos mencionados? ¿O solamente esos? Y bastantes más, pero no me acuerdo. No me acuerdo también. ¿Qué anime te gusta o conoces? Produjo el de Naruto, One Piece, Vista, y el que más me gusta fue el de Una conejita. ¿Conoces algún tipo de manga que te guste? Sí, el de Nagatoro. ¿Otro más, además de esos mencionados? No, solo ese. Bueno, muchísimas gracias. De nada. ¿Conoces algún tipo de anime que hayas visto? Sí, muchos. El que más me gustó fue One Piece. ¿Otra más, te acordás? Demon Slayer, Dragon Ball, Shingeki no Kyojin y no me acuerdo mucho más, pero sí tengo muchos. Uno también sería Inuyasha, Ranma y medio y Pokémon y Digimon. ¿Mangas? Lo mismo, pero Naruto, Boruto, Tokyo Revengers, High School Dicks y One Piece.